El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Claro que sí, muy buenas tardes a toda la banda que nos está sintonizando a través del 97.3 FM y a través de la página www.lavoladora.net. El día de hoy bastante entusiasmados y como ya lo habíamos mencionado, prometido y demás, pues nos están acompañando por acá los compas de Asteroide Sony. Que se escuche. Bien. Muy bien, carnales. Y pues bueno, de antemano, como siempre, esa secuencia, esa lucha que nos ha traído nuevamente a estos micrófonos, ¿no? Para la presentación de un nuevo material que, sobre todo, eso aparte de entusiasmarnos, pues nos alegra, ¿no? Porque es esa continuidad que le han dado a su trabajo y por lo cual, pues, esperemos que nos empiecen a hablar un poco acerca de ello. Hola. Puse nervioso. Hola, compas, ¿cómo están? Habla Marvin Guillén, soy el bajista y el vocalista de Asteroide Sonic. Hey, ¿cómo estamos, compas? Nosotros somos Asteroide Sonic, aquí estamos presentando a la nueva alineación. Yo soy William, estoy en la guitarra y en la segunda voz. Y de este lado de mi derecha tenemos a... ¿Qué onda, banda? Soy Raymond, un saludo. Soy guitarra y sintetizadores de Asteroide Sonic. Bien, Tox, pues bueno, sobre todo el hecho de ir realizando este tipo de cambios ha ido aportando parte a la modificación de la música de Asteroide Sonic, ¿o han permanecido en una misma línea? No, sí ha habido un buen de cambios. Ahora sí, después de empezar este proyecto, ya llevamos 2 años con el disco y pues ha habido cambios, y hasta ahorita que terminamos con la alineación oficial y el disco oficial, nos estamos lanzando ya de una vez. Sí, este proyecto ha tenido varias, ¿cómo se podría decir? Varias mutaciones, ha tenido varios complementos, que en este caso, como Raymond es el nuevo integrante de nosotros, nos ha aportado bastante, nos ha aportado muy buen sonido, que bueno, ya se nota en ya en la entrega de este material. Este disco ya está completo, ya es como sentimos nosotros que ya es como debió de haber quedado. Y pues gracias a Raymond pues hemos tenido también este adelanto, ¿no? Este adelanto que hemos tenido en todo el disco y en el proyecto. Hemos ido evolucionando, hemos metido nuevos sonidos con la ayuda del sintetizador y la guitarra líder. Ya agarró más fuerza la banda, ya empezamos a agarrar un poco más de secuencia en cuanto a nivel musical, y pues necesitamos unas palabras más de nuestro amigo Raymond, a ver cómo se siente aquí con la banda, se está estrenando, es su primera entrevista, y pues lo estamos presentando oficialmente. Y un saludo al Panqueque, también hace falta, es el baterista y por cuestiones de chamba no pudo venir. Qué lástima, se quedó trabajando el pobre. Pues de este lado ya estamos presentando al Raymond, y pues vamos a ver qué tal se siente aquí con la banda el Raymond. ¿Qué onda? Pues más que nada ya al público que ya tenía Asteroide Sonic, estoy muy intensamente agradecido, ya que he sido muy bien aceptado aquí. Ya me siento a gusto, ya he estado aquí como ya participé en el disco. Sí, por una parte sí es un buen de nervios, ¿no? Porque no me he metido yo a grabar. Y pues sí, estoy muy, muy a gusto y gracias a ustedes, banda, que ya nos han apoyado. Ahí está el disco. Enseguida les presentaremos unas canciones y muchas gracias, todo bien, hasta luego, Sony, para un buen rato. Claro que sí, y bueno, de antemano es interesante, ¿no? El hecho de estas nuevas experiencias que hay con los nuevos integrantes, con las cosas nuevas que se están proponiendo, y con ello mencionarte que si hay nuevas metas, tanto, digamos, personales de cada uno de ustedes y tanto a nivel como banda. Sí, pues hay metas personales, pero ahorita estamos todos sobre una sola línea, ¿no? Ahorita cada quien tiene su propósito como músico, independientemente, cada quien tiene su propósito. Pero entre todo eso, tenemos el proyecto y todos hacemos una sola cosa, que ahorita pues es el lanzamiento del disco, que lo vamos a estar presentando. De hecho, oficialmente tenemos invitado a Psycho, viene el ex guitarrista del grupo Leprosy. Viene Burton a presentar su segundo material y nosotros hacemos el lanzamiento oficial de nuestro disco también en ese evento. Va a ser el día 13 de julio de este año en el Boliche Algo Bowl aquí en Ixtapaluca, Estado de México. Bien, Tux, pues, ¿qué les parece si empezamos a escuchar parte de su material? Y pues ya ustedes me dirán a ver qué rolita es la que ponemos y si nos pueden decir. Escuchamos. Esa siguiente canción se llama Cayendo Lento, es una de las rolitas que viene incluida en el disco. Esperemos que les guste. FM. Vamos a un corte y regresamos. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio, la voladora radio.

Sí, pues esos esfuerzos no tienen sus recompensas. Y es algo curioso porque precisamente lo mencionaban hace un momento, ¿no? Que van a hacer la presentación, digamos, en el billar, ¿no? Y pues de entrada creo que es ustedes mismos realizar la organización. Exacto. De sí, quién todo. Va a participar. Sí, sí, sí. Sí, esta organización es 100% nuestra. El equipo que vamos a utilizar es nuestro. Las bandas que se pidieron a participar, pues tenemos que solventarles también. Y pues es una ayuda que debemos de tener. Y entre bandas, como dice Marvin, pues nos estamos apoyando también. Hay una bandita que también nos está apoyando, que se llaman los Bad Monkeys, que también son unos cuates que nos echan la manita. También nuestros compadres, los Ray King, que también nos ayudan a organizar. Y pues entre nosotros nos echamos la mano, tanto como nosotros para ellos y ellos para nosotros. Somos pues entre bandas estamos haciendo una hermandad que finalmente pues nos ayuda a darnos a conocer y los espacios, así como ahorita tu programa. Te estamos dando las gracias por la invitación, la participación y la promoción de nuestro disco. Y pues ahí seguimos dándole también aquí. Bueno, y es que, digamos, como siempre, este es su espacio, ¿no? Y de antemano hacer mención que, de hecho, para eso deberían de estar los diferentes medios de comunicación, ¿no? Precisamente para estaros apoyando y en ciertas ocasiones no tanto estar viendo pues todo para sus tierras. Exacto. Sí, las campañas políticas se gastan millones de pesos aventando publicidad un poco desgastante, cuando deberían de también checar si nos echaran una mano en publicidad, pero para el talento mexicano, que finalmente pues es patrimonio de aquí, de todo se queda aquí en México, y pues es para nosotros, ¿no? Es como nosotros tenemos un lema, todo lo que hace la banda, pues es para la banda y ahí se va a quedar. Efectivamente, o sea, ¿para qué gastar tanto dinero en publicidad de puras mentiras? Si lo puedes invertir en algo mejor, como en algo de cultura, porque esto es cultura, esto es una... Es artesanía mexicana en sí, y si no se le da el apoyo, va a desaparecer algún día. Así es, y sobre todo porque, digamos, en los diferentes vertientes, ¿no? Que podamos ver los diferentes caminos que existe para la música, siempre el apoyo para la cultura hasta pone los pelos de punta. Exacto, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Sí. Siempre es para lo que dicen que no hay. Prácticamente no hay, no alcanza el presupuesto, pero si diles, aumentale, ¿cómo se llama? Aumentale el sueldo a la Cámara de Diputados, sí, como no, yo apoyo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, finalmente dicen que pues, somos un país rico en cultura, y pues claro que sí, todo mundo aquí, hay tantos músicos y tanto talento derrochado. Exacto. Que no sale a la luz también, ¿no? Entonces les cuesta tanto también salir a la luz, y finalmente nadie los apoya, también son por méritos propios. Así es, pero bueno, ahora sí que ahorita vamos a continuar con esa plática que está bastante interesante. Pero antes de ello, también puedes escuchar un poco más, ¿no?, acerca de su material y que nos presenten la rolita. Esta siguiente canción se llama Déjame Sangrar. Más o menos suena así, es un poquito de fusión. Vamos a ver si les gusta. Bien, pues ahí estuvimos escuchando una rolita más y sobre todo ahorita que hablaban acerca de las fusiones, pues vamos a mandarle un gran saludo a Alberto directamente hasta Tamaulipas, en el cual ellos también están realizando una fusión de rock pango. Es una fusión bastante curiosa que, bueno, ellos también ya tiene rato que están trabajando en esta área, y pues bueno, también para darle como que otro enfoque diferente, ¿no? Y hacer estas combinaciones a veces que para nosotros parecieran tan extrañas, realmente. Claro, de eso se trata, empezar a hacer música propia, fusionar los diversos géneros. Exacto. Sale algo nuevo y finalmente eso es lo que está pegando ahorita. Efectivamente, es como cocinar, ¿no? Mezclas varios ingredientes que tú, que igual y dices nunca van, y sale muy buena, sale muy buenas recetas, ¿no? En este también es, también la música es mezclar varios sonidos, varios ruidos, varios estilos, y sale cosas pero que ni siquiera te imaginas, ¿no? La música tiene infinidad de cosas que puedas, ¿cómo se llama? Que puedas mezclar. Sí, de hecho la música no está peleada con ningún tipo de instrumento, ¿no? Puedes mezclar, en nuestro caso, sintetizadores con rock, que se oyen muy bien para nosotros, para mucho público que tenemos, y le gusta mucho cómo se ve toda la onda. Nunca nos imaginamos meter un sintetizador así. Entonces, pues sí, para todos hay, ¿no? Solamente es cosa de echar volar la imaginación. Claro que sí. Y bueno, ahorita por acá nos están indicando que ya vamos a irnos a un pequeño corte, pero bueno, ahorita regresamos. Recuerden que se pueden contactar a través de el Face, a través del Twitter y las diferentes plataformas que tenemos para comunicarnos, comentarios, sugerencias o reclamos, pues bueno, ahí estamos. Vamos a un corte y regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Es la una y un minuto. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Radio comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. En La Voladora Radio te vamos a dar razones para escuchar efervescencia musical. Es divertido, gracioso, ocurrente, chistoso, entretenido, ameno. Me la paso súper bien. Empieza tus mañanas con ritmo y diversión al son de la música. ¡Yeah! Efervescencia musical. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de revuelta. Muy bien, pues ya estamos de regreso con todos ustedes y bueno, el tiempo va que vuela cuando uno se divierte por este lado y también que nos mencionen acerca de lo que podremos encontrar dentro de su disco ya directamente, cuántas rolitas, en qué puestos, si van a estar los ahí en los tianguis, ¿no? Ofreciéndolos o algo así. Sí, pues en el aquí en el material son 13 temas y 2 intros, por así decirlo, ¿no? Conjunciones de instrumentos sintetizadores, puede decir. Puedes encontrar desde un mensaje de una persona. Por ejemplo, puedes decir a una persona, ahí te quiero, pero no usando las palabras, como bien ya lo habían mencionado antes. Puedes encontrar desde orgullo de un temita que tenemos ahí que se llama Beach. Puedes tener una furia, por ejemplo, cuando te cortan, tienes la furia y te haces el fuerte. Y ahí con la misma música, por algo está el tema ahí, tiene unos acordes muy fuertes. Sí, sí, son sentimientos encontrados, personales, por ahí. Hay algún momento, experiencia, ¿no? También hay, sí. Hay diversión, hay entretenimiento. Finalmente las canciones para eso se hicieron, ¿no? Son inspiradas personalmente, pero no estamos tratando de deprimir a la gente, no estamos tratando de dar ningún mensaje subliminal, simple y sencillamente estamos demostrando lo que somos, lo que tenemos y que nos apoyen, simple y sencillamente esa es nuestra idea que nosotros estamos manejando personalmente y y ahí tenemos un covercillo que no ha salido a la luz hasta el momento. Se estrena el día de hoy este covercillo. Ahorita en un momento lo van a checar y más o menos es una obra de arte que consideremos todos en la banda, porque hay de covers, ¿no? O sea, hay fusiones, hay algún tipo de transformación a una canción que te gusta y dices, me gustaría que suene así. Pero se le podría meter algún otro instrumento, algún otro sonido. Ajá. Que entonces, sonaría muy bien. Esta canción ha tenido un éxito rotundo, es una de las canciones más pedidas. De hecho, es más bien lo vamos a manejar como sencillo oficial del disco. Y ahorita en un ratito más lo vamos a escuchar. Claro que sí. Y bueno, también mencionarles, si han buscado la forma de utilizar la nueva tecnología, ¿no? Para, aparte de apoyarse a dar la difusión, pues bueno, también poder realizar algún video. Mira, ahorita lo que tenemos para promocionar el disco, es nuestra página, está en la red. Está estamos manejando la tecnología, Sony. Estamos utilizando ahorita para la grabación del video, vamos a utilizar cámaras en alta definición. Ahorita estamos con el apoyo de la página de internet. Ajá, sí, no. Ahí acabamos de subir todo el material. En un momento les dice Raymond la dirección completita para que escuchen ahí es la liga donde pueden encontrar el disco completo. Ahorita lo estamos poniendo de promoción, pero lo vamos a quitar en unas 2-3 semanitas más. Pero ahorita toda la banda puede escuchar completo el disco de Asteroide Sonic, sin ningún costo y todo el rollo. No hay ningún problema, pero no lo pueden descargar, nada más lo pueden escuchar. Es una medida de seguridad. Pero en cuanto a la tecnología, estamos utilizando los medios de comunicación, las redes sociales. También nos pueden encontrar en Facebook, Diagonal Asteroide Sonic, y la página directamente de la liga del disco es asteroide-sonic.wix.com/preproducción. Repito, asteroide-sonic.wix.com/preproducción. Cualquier cosa, ahí estamos en el Facebook, pueden encontrar la liga también. Escuchen el disco, está muy bueno, la verdad. Muy bien, ¿y qué les parece si en este momento pasamos a escuchar la rolita que ya nos estaban mencionando para no dejar con dudas? Sí. Bueno, pues este tema se lo tomamos al buen Beto Cuevas, es un covercillo de La Ley, se llama El Duelo y este es al estilo Asteroide Sonic. Yeah. Muy bien, y bastante impactante. Y pues sí, realmente que nos comenten cuál fue la experiencia al momento de grabar esta rolita. ¿Les costó trabajo o fluyó realmente, no, por la misma emoción? Claro, o sea, la experiencia fue de tomar un cover y decir, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿no? Pero más que nada fue como el miedo a la aceptación, ¿no? El de pues, tomar una canción de La Ley como El Duelo. No es cualquier cosa, ¿no? Es una canción que todo el mundo conoce y pues si no te sale bien, pues sí te lo van a decir, ¿no? Sí te puede bajar la moral. En este caso, pues es un cover que dijimos, bueno, vamos a echarle muchas ganas, vamos a ponerle todo lo que sabemos, y pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Muy al estilo de nosotros. Al momento de pues, tocarlo en 2-3 lugares, pues tuvo mucha aceptación y pues empezamos a meterle más y más y más cosas hasta que quedó así. Pero sí es como que una gran responsabilidad el tomar un cover y tratar de mejorarlo, ¿no? O tratar de pasarlo a tu estilo. Sí, sí, claro. Finalmente, como dice Marvin, es una responsabilidad, puesto que puedes destruir la canción, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tomar un tema que toda la banda conoce y todo el mundo sabe que es un tema que ha marcado una década, una fecha, y empiezas a mandarla a la actualidad, pues exacto, es un poco difícil la aceptación del público, ¿no? Sí, pues tener la aceptación del público y el público que diga, ¿sabes qué? Suena bien, échele ganas, pueden todavía mejorarla más, pues es lo que te levanta el ánimo, es lo que dices, va, bueno, pues se pueden hacer las cosas y pues pueden meterle más. Al último tiene la última respuesta tiene la gente, ¿no? Pero sí, hasta ahorita no se ha ido muy bien con esta canción. Se ha sido muy buena aceptada con aquí mis compañeros. La gente la pide en los toquines. Normalmente siempre cerramos con esta rola y nos las han pedido que la repitamos. La verdad es que sí, estamos muy satisfechos de cómo quedó la canción. Sí, claro, y pues también hacer la recomendación a toda la pandilla que quiera hacer la grabación de su disco, un EP, un demo. Nosotros tenemos los contactos también, pueden comunicarse con nosotros o nosotros a su vez lo podemos checar con nuestro productor que es Julio Márquez, el responsable. Ajá, un saludo, un abrazo a nuestro carnal, el Julio, que es el ex guitarrista de Leprosy. Este compa lo que hace es hace la grabación a una disquera pues un poquito famosa, algo subterráneo. Entonces este compita nos ayudó a hacer una buena producción en este disco y pues es lo que está sonando ahorita. Pues aparte tiene muy buena calidad, igual fue cosa de hablar con él, ¿no? Tiene muy buena calidad, es altamente recomendable la verdad. Sí, claro, y aparte, bueno, se trata de que pues, también nos echemos la mano entre las bandas, ¿no? Si nosotros podemos mandarles el contacto con él para que tengan así una producción muy buena. La verdad es excelente como persona Julio Márquez y aparte también excelente como productor. Pues sí se puede echar la mano, nosotros le pasamos el contacto, pónganse en contacto con nosotros en el Facebook, que es Facebook / Asteroide Sonic, y nosotros pues estaremos pasándole los datos, ¿no? También estaríamos comunicándonos con él si es necesario, pues para que les hagan alguna, ¿cómo se llama? Alguna cotización, o en su defecto, que se pongan en contacto con él. Él también puede hacerle los arreglos al disco. Es la persona que nos ha ayudado, y pues gracias a él también nos dio muchas ideas para para esta producción, y se nota mucho el sonido de él. Checando los comentarios. También al Arturo Barrera, que está checando también lo del disco y fue el responsable de hacernos la sesión fotográfica junto con su hermano Luis. Un abrazo, carnales. Y bueno, al parecer vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Te has fijado cómo la gente separa el campo y la ciudad como si se tratara de dos mundos diferentes? Tenemos que entender que se trata de un solo país y que si queremos que el arroz, el maíz, el frijol dejen de subir, no podemos seguir trayéndolos de fuera. Como presidente de México me comprometo a promover un campo moderno con los recursos y la tecnología necesaria. De nuestro campo debemos comer todos. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México.

Bien, Tox, ahora sí, un día bastante extraño, como suele suceder, ¿no? De hecho, desde que venían ustedes en camino, creo que se tornó algo extraño, pero sí. Bueno. Ya estamos ahora sí. Estamos aquí profesionales, pero siempre cumplidores. Claro que sí, aparte que lo que a veces siempre llega a ocurrir y sale mejor es la improvisación. Claro, ¿no? Que sí. Efectivamente. Sí, sí, claro. Es que, dijimos, los vamos a dejar solos, ¿no? Para que no los limitemos, que se expresen. Sí, claro, claro. Nos encarguen del changarro, tenemos que sacarlo bueno. Adelante, ¿no? Ándale. Y bueno, pues de hecho ya casi nos está acabando el tiempo, no sé si... algunas cosas que se me estén olvidando mencionar, que ustedes quieran comentar. Pues agregamos el evento, ¿no? Es 13 de julio en el Boliche Algubón, al lado de Plaza Sendero Ixtapaluca. Va a ser un evento que empieza a las 6 de la tarde. Van a haber bandas como Psycho, una banda muy buena. Psycho Burton, por segunda vez en Ixtapaluca, presentando material. Burton, está Asteroide Sonic, está nuestros amigos de Bad Monkey. Y los Ray King también Ray van a participar en más el, los en que el salga. Evento. Y las demás bandas que le quieran caer también, nada más échenos una llamadita, échenos un comentario en el Facebook. Y aquí estamos presentes, vamos a estar regalando también discos oficiales ya con la nueva mezcla, el nuevo máster de Asteroide Sonic. Y ya saben, repitan tres veces Asteroide Sonic y van a recordar una de nuestras rolitas. Asteroide Sonic, ténganlo bien grabado en sus mentes para que todo esto funcione. Y bueno, ya que estabas mencionando acerca de la producción, ¿también ya han pensado en la portada? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la van a realizar? Sí, ahorita de hecho todos tenemos pláticas, estamos dando nuestros diferentes puntos de vista, cada quien ya tiene algo estipulado y ya el diseño ya lo tenemos nada más listo para lanzarlo. Yo creo que ya la producción de la maquiladora va a empezar a trabajar en unos mes y medio más o menos para que ya esté a la venta este disco y ya estemos distribuyéndolo. Órale, pues bueno, eso realmente está bastante chido. Y pues esperemos que puedan darle continuidad. Y de igual forma, incluso creo que sería interesante el que pudieran realizar como que una mini gira, ¿no? Por las diferentes zonas aledañas para dar a conocer. Sí, claro. De hecho, estamos haciendo una pequeña, estamos organizando una no pequeña, gran gira. La estamos armando con nuestros hermanos de Ardilla. Estamos checando también pláticas con los hermanos de Burton. Estamos Asteroide Sonic y otras bandas más. Creo que Gula se estaría metiendo a la gira que estamos planeando. Y ya esperemos que a finales de agosto más o menos ya estemos lanzándonos por diferentes puntos de la República. Creo que también vamos a estar el próximo mes en Puebla, así que ya nada más estaríamos comunicándoles. Y de igual manera pedirnos por medio del Facebook, recuérdenlo, Diagonal Asteroide Sonic, y mándenos sus peticiones también, jálenos a tocar a cualquier evento. Aquí estamos 100% disponibles. Y que se me pasa, pedir las canciones aquí en La Voladora Radio también, nada más solicítenla aquí en el programa El Morralito, y todas las canciones que ustedes quieran las vamos a transmitir, y sin ningún problema estamos disponibles para cualquier tipo de evento. Muy bien, pues de antemano también agradecerles a ustedes por el tiempo, ¿no? La misma inversión que siempre se realiza. A veces pensamos que la inversión simplemente es el dinero, ¿no? Pero también es el tiempo, digamos, algunos sacrificios que se puede realizar cuando tenemos otros compromisos, sea trabajo, sea escuela, sea la pareja, ¿no? La misma familia. Exacto. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera concluir con algo, mandarle... un saludo más a alguien. Saluditos, mi hermano que mandó un mensaje, que está oyendo, están muy buenas las rolas. Saludito también a mi hijo el Gusano, a mis papás que están allá en casa escuchándonos, y a toda la pandilla, los amigos del trabajo ahí en Ixtapaluca, la gente de Chalco, Chimalhuacán también, esa, y todas las bandas que nos apoyan, también un abrazo a todos sus carnales. Claro que sí, pues bueno, si no hay más que decir por nuestra parte, esto ha sido todo, agradeciendo de antemano a todos los compas que nos sintonizan a través del 97.3 FM

las mías y te largas lejos. Ves mariposas andantes, dame solución. Si te sientes ausente, si sientes heridas, contigo está tu guarida. Sabes que por ti yo daría mi vida. Y te largas lejos, ves mariposas andantes, ya no hay solución si te sientes ausente. Está tu guarida, sabes que por ti yo daría mi vida. Y te largas lejos, ves mariposas andantes, ya no hay solución si te sientes ausente. Mariposas andantes, ya no hay solución.